Estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Estamos viviendo el final de los tiempos y la guerra forma parte de una de las señales que muchas veces les mencionamos a ustedes. La guerra hoy día es una guerra total entre Oriente y Occidente, no es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la guerra es total, es económica, es militar, es en todo sentido. Y una evidencia hoy día, una noticia de hoy, Rusia amenaza a la Estación Espacial Internacional. Envió un ultimátum a la NASA, a las agencias de Europa y a Canadá. El director general de Roscosmos, Dmitry Rogozin, señaló que el 31 de marzo, o sea, hoy, es el último día para responder. Decía que el 31 de marzo es el último día para responder a nuestro requerimiento de que levante las sanciones contra dos de nuestras empresas civiles. El futuro de la espacial internacional está envuelto en una gran incertidumbre debido a la invasión rusa a Ucrania y a las sanciones que Occidente ha impuesto al país invasor. Ahora, Roscosmos recordó el ultimátum que da plazo hasta el jueves, o sea, hoy, a sus socios para que levante las restricciones en el sector espacial. A ver, para continuar esto, para que entiendan lo que estoy hablando, la Estación Espacial Internacional es de origen ruso, es dirigida por los rusos, pero la ocupan europeos y norteamericanos, porque los rusos son los primeros en la tecnología de satélites, y son los que están más adelantados en esa tecnología. Y la Estación Internacional es, si bien es cierto, como internacional, pero es rusa. Por eso es que está enviando este ultimátum. El 31 de marzo es el último día que tiene la NASA, la Agencia Espacial Europea, la ESA, y la Agencia Espacial Canadiense, que es la CSA, para responder a nuestro requerimiento de que levanten las sanciones contra dos de nuestras empresas civiles. La respuesta sentará la base de decisión sobre su disposición de prolongar la vida de la plataforma orbital internacional hasta 2030, al igual sobre la reanudación de los vuelos conjuntos con la NASA. De momento, el gobierno ruso prevé participar en la Estación Internacional hasta 2024, con la intención de lanzar después su propia estación. Roscosmos canceló además el lanzamiento de satélites británicos de comunicación OneWeb después de que la propia empresa, con el apoyo del gobierno, cesara la futura puesta en órbita de sus aparatos con cohetes Soyuz desde el cosmódromo ruso de Baikonur y firmara un acuerdo con SpaceX, la compañía de Elon Musk. Pero Moscú considera que el perjuicio puede ser mucho mayor en lo que se refiere a la cooperación internacional en la Estación Espacial Internacional, que este año cumplirá 22 años de presencia humana. La amenaza de que Rusia pueda retirarse del proyecto genera, en opinión de Roscosmos, una serie de preguntas especialmente para Estados Unidos. La NASA ha reconocido que intentos de separar el segmento estadounidense del ruso supondría importantes desafíos logísticos y de seguridad, dada la multitud de conexiones externas e internas, la necesidad de controlar la inclinación y la altitud de la nave espacial y la interdependencia del software. Se dan cuenta que la NASA como que no se siente capaz de asumir el control de la Estación Espacial Internacional. Rogozin sostiene que es imposible controlar la Estación Espacial Internacional sin la participación de Rusia, ya que es el país responsable de la orientación de la estación y la previsión de colisiones peligrosas, además del suministro de combustible y cargamento. Las correcciones de órbita de la plataforma orbital internacional y todas las propulsiones se hacen con los motores del módulo de servicio Zvezda del segmento ruso o las naves de carga Progress. Si bloqueáis la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la Estación Internacional de una salida descontrolada de su órbita y su caída sobre el territorio de Estados Unidos o Europa? Entonces, esta noticia se las menciono por dos razones. Uno, para que vean el nivel a lo que llega el conflicto. Y segundo, para que vean que la tecnología rusa a nivel espacial es superior a la norteamericana. Y esto lo demuestra, lo dicen la misma gente de la NASA. Entonces, es lo que nunca nos dicen, porque nosotros nos creemos el cuento de las películas, y las películas siempre vienen con el sello norteamericano. Ahora, la guerra está relativamente, digamos, de baja intensidad, llamémoslo así, pero no se crean, porque esto, Biden vino a Polonia esta semana, comienzo de semana, vino a agitar las aguas, y el líder polaco es un líder nazi que es muy antirruso, y va, parece, a buscar seguir los pasos del líder ucraniano, que ya no es líder, porque ya no es líder de nada, ya perdió el liderazgo. Pero estoy cierto de que hoy día, que nosotros estamos saliendo del verano, ellos están saliendo del invierno. Y en la medida que ellos salgan del invierno, entren en la primavera y el verano, la guerra va a aumentar en intensidad. Eso se lo puedo asegurar. O sea, podríamos esperar que esta guerra aumente en intensidad en los meses de junio, julio. Eso se lo puedo asegurar, porque esto no se va a quedar así. Y bueno, cambiando un poquito de tema, para no agotarlos con el tema de la guerra, vamos con la agenda internacional, la agenda transhumanista, que es una de las cosas que el poder mundial nos quiere imponer. Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial: el objetivo de la cuarta revolución industrial es cambiar lo que significa el ser humano fusionando hombre y máquina. En resumen, aunque no se utilice el término transhumanismo, es exactamente hacia donde la cábala global pretende llevarnos, queramos o no. También existe un riesgo cada vez mayor de ser manipulado por estas fuerzas externas, de las que ni siquiera eres plenamente consciente. Mirando hacia atrás en los dos últimos años, es bastante fácil confirmar es bastante fácil confirmar que la manipulación masiva está teniendo lugar a una escala asombrosa y que es fenomenalmente eficaz. Como señaló Harari en 2019, las capacidades disponibles ya van mucho más allá de la visión autoritaria de 1984 de George Orwell, y va a ser más poderoso a partir de ahora. Está seguro de que en poco tiempo existirá la capacidad de monitorizar tu estado emocional a través de algo tan simple como una pulsera ponible. Puede que sonrías y aplaudas obedientemente cuando escuches un discurso de un funcionario del gobierno, pero sabrán que estás enfadado o que no estás de acuerdo con lo que se dice, y por tanto podrían tomar medidas contra ti basándose en tus emociones internas más personales en lugar de lo que expresas externamente. Es imposible destacar que Harari advirtió que si permitimos que se establezca este tipo de dictadura digital en la que el sistema, ya sea una corporación o un gobierno, conoce los detalles más íntimos de cada persona, será imposible desmantelarlo. su control será totalmente irreversible. Y según Harari, puede que solo tengamos una década, a lo sumo dos, para evitar esta dictadura digital se haga con el control. Reingeniería de la propia vida. No es solo que la élite global tenga la capacidad tecnológica de crear una dictadura digital global, sino que las élites pueden obtener el poder de rediseñar el futuro de la vida misma. Durante 4.000 millones de años, nada fundamental cambió en las reglas básicas del juego de la vida, dijo. Toda la vida estaba sujeta a las leyes de la selección natural y a las leyes de la bioquímica orgánica. Pero esto está a punto de cambiar. La ciencia está sustituyendo la evolución por selección natural, por la evolución por diseño inteligente. No el diseño inteligente de algún dios en las nubes, sino nuestro diseño inteligente y el diseño de nuestras nubes, la nube de IBM, la nube de Microsoft. Estas son las nuevas fuerzas motrices de la evolución. El hecho de que tengamos la tecnología para diseñar nuevas formas de vida, incluyendo nuevos tipos de humanos, no significa necesariamente que seamos lo suficientemente inteligentes como para diseñar algo mejor que lo que la evolución natural ha ideado hasta ahora. Los días del libre albedrío han terminado. Sean cuales sean los verdaderos sentimientos de Harari sobre el transhumanismo, afirma con énfasis que la idea de que tenemos alma y libre albedrío, esos días se acabaron. En otros clips insertados en el video destacado, Harari predice que en el futuro la gente podrá mirar atrás y ver que la pandemia del COVID fue un punto de inflexión en el que la vigilancia biológica se impuso y se convirtió en norma. En Canadá, por ejemplo, cerca de la mitad de los políticos, incluidos el primer ministro Justin Trudeau, han seguido la formación de Schwab. Schwab quiere introducir el transhumanismo y cambiar lo que significa ser humano. Y sus secuaces líderes mundiales están haciendo todo lo posible para hacer realidad esos sueños. Este es un futuro distópico en que el FEM, que es, como dijimos, el Foro Económico Mundial, y sus aliados globales están tratando de implementar activamente, esté la humanidad en general de acuerdo con ello o no. Si crees que tus pensamientos y tu comportamiento están y estarán siempre bajo tu propio control, piénsalo de nuevo. Ya tenemos la tecnología para alterar directamente los pensamientos, las emociones y el comportamiento. Algunas de estas capacidades se describen en un informe del proyecto 2021 del Ministerio de Defensa del Reino Unido, creado en colaboración con la Oficina de Planificación de la Defensa de Alemania. El aumento humano puede mejorar directamente el comportamiento, y si puede cambiar el comportamiento de una persona en forma positiva, también puede controlarlo en detrimento de la propia persona. Un aumento humano será cada vez más relevante, en parte porque puede mejorar directamente la capacidad y el comportamiento humanos, y en parte porque es el agente vinculante entre las personas y las máquinas. Las palabras clave sobre las que me gustaría llamar la atención son la afirmación de que el aumento humano puede mejorar directamente el comportamiento. Si se puede mejorar el comportamiento, eso significa que se puede cambiar el comportamiento de alguien. Y si puede cambiar el comportamiento de una forma, de una persona en forma positiva, también puedes controlarlo en detrimento de la propia persona, o sea, en forma negativa, ¿cierto? En teoría, absolutamente cualquier persona, cualquier civil al azar con una conexión cerebro-nube y el aumento biológico necesario, como la fuerza o la velocidad, podría recibir instrucciones inalámbricas para llevar a cabo un asesinato, por ejemplo, y llevarlo a cabo sin problemas, incluso sin entrenamiento previo. ¿Se acuerdan, queridos auditores, cuando hablamos del control mental, de los asesinatos selectivos, de las personas que eran controladas mentalmente a tal punto de que las personas cometían un acto horrible, un asesinato horrible de una o varias personas, y después no sabían por qué lo habían hecho ni quién los había mandado, y solamente repetían lo que habían hecho, pero no sabían quién los había mandado, estaban totalmente desconectados de quiénes eran sus mentores. Eso ya a nivel experimental se ha hecho, ahora quieren hacerlo de forma masiva. Ahora, esto que estoy hablando aquí es la agenda del gran reinicio, del Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, que empezó en enero del 2021, lo que hemos hablado muchas veces. Pero estas cosas, muchas de las cuales sabemos, no se van a cumplir porque la naturaleza va a hacer un trabajo que va a contrarrestar todo esto. Entonces, no, esto es lo que ellos quieren hacer, pero no van a alcanzar a hacerlo totalmente. O sea, transformarnos en robots finalmente no les va a ser posible. Que van a tratar de hacerlo y que está en sus planes, sí, pero no van a alcanzar a hacerlo. Ahora, cuando yo le estaba hablando de antes, de que la guerra va a aumentar probablemente en intensidad en los meses de verano en el hemisferio norte, porque la guerra está en el hemisferio norte, ¿cierto? Porque el invierno en Rusia es muy, y en Ucrania es muy frío. También tengo que decirles que como consecuencia del aumento de la guerra va a haber una, porque han sido dicho por los mensajes del cielo, va a haber un aumento y una intensidad de las catástrofes naturales, como para contrarrestar la guerra, para que dejemos de preocuparnos de la guerra y nos preocupemos de ayudar a la gente que está comprometida en las catástrofes naturales, para distraer nuestra atención, llamémoslo así. Y también el coronavirus, que está prácticamente en retirada, que se están relajando las medidas a nivel mundial, porque las cepas que hay son contagiosas, pero son absolutamente inmunes, no hacen nada más que una gripe común y corriente. Entonces, el coronavirus podemos decir que se terminó. Pero también es muy probable, es casi una certeza, de que va a venir una peste mucho mayor pronto. Así que no vamos a alcanzar a terminar completamente del coronavirus cuando vamos a estar con una peste nueva. No sé si será el mismo coronavirus o bien otro, pero no, seguro que viene otra. Bueno, entonces, o bien, su cuerpo físico podría ser asumido temporalmente por un operador remoto con las habilidades requeridas. Esto se refería justamente a la persona que podría llevar a cabo un asesinato, como estábamos mencionando, incluso sin entrenamiento previo. O sea, ¿por qué? Porque va a ser dirigido en forma inalámbrica, ¿se dan cuenta? Por Bluetooth, entonces. Qué bien, su cuerpo físico podría ser asumido temporalmente por un operador remoto con las habilidades requeridas. El doctor Charles Morgan, profesor del Departamento de Seguridad Nacional de la Universidad de New Haven, analiza el concepto en la siguiente conferencia. Utilizando Internet y los implantes cerebrales. ¿Cómo llegan esos implantes cerebrales a nosotros, mis queridos auditores? Hemos hablado de que llegan por un lado a través de las estelas químicas, son partículas más que microscópicas, y también por el medio de las vacunas. Por eso que son importantes las campañas de vacunación, porque lo que nos están poniendo también son implantes cerebrales, son que se alojan en determinada parte de nuestro cerebro y que eventualmente pueden hacernos escuchar voces. Dice aquí, los pensamientos pueden transferirse de una persona a otra. El emisor también puede influir directamente en los movimientos físicos del receptor. No sé si será tan así. Proyecto Inmortalidad. Históricamente, la lucha por la inmortalidad ha sido una empresa basada en la fe, en la idea de que el alma es inmortal mientras el cuerpo perece, un concepto con el que estoy totalmente de acuerdo. Los transhumanistas invierten más o menos esta idea, descartan, por ejemplo, la noción del alma y aspiran a preservar la personalidad percibida, primero a través de la prolongación radical de la vida del cuerpo físico y más tarde mediante la transferencia de datos cerebrales a una forma de sustitución. Los objetivos de este proyecto incluyen no solo la creación de las tecnologías cibernéticas necesarias para conseguir un cuerpo inmortal, sino también la creación de un nuevo paradigma filosófico para la humanidad. Schwab ha hablado de lo mismo, utilizando el término contrato social en lugar de paradigma filosófico. La visión de la inmortalidad 2045, publicada en el año 2011, comienza con la creación de la primera copia robótica de un cuerpo humano que puede ser controlada a distancia para 2020. Para 2025 quieren un avatar, que le llaman, no sé a qué le llaman un avatar, ellos como un centro de control, en que se pueda trasplantar el cerebro humano al final de la vida. Para el 2035 quieren un avatar con un cerebro sintético al que se pueda transferir la personalidad humana. Y para el 2045 imaginan un avatar tipo holográfico. El objetivo del primer proyecto conocido como Avatar es la creación de una copia robótica de un ser humano controlable a través de una interfaz cerebro-ordenador. Cuando me piden que explique lo esencial de este proyecto, les digo que recuerden la película Surrogates, que describe un mundo en el que cada persona tiene un cuerpo artificial que controla a distancia. Los realizadores de esa superproducción ponen el acento en el lado negativo de ese escenario. No obstante, la demostración tan gráfica de la película permite hacerse una idea inmediata de lo que es. El capítulo 4 del libro se titula Blockchained, que explica en qué consiste la identidad digital. La identidad digital no es solo una pieza de identificación con la que puedes demostrar quién eres. Recogerá y controlará todos tus datos, desde tus finanzas personales, educación, historial, laboral, ubicación GPS las 24 horas del día, todo lo que hayas escrito en el ordenador, tu historial de búsquedas, tu presencia en las redes sociales, tu estado emocional y biometría física hasta tu ADN. Todas esas cosas son las que irán en el chip que nos querrán implantar en un poco tiempo más. Así que recuerda, la recopilación de datos, el intercambio de datos y la inteligencia artificial no son para hacer tu vida más cómoda, son para hacerte obsoleto. La intención es sustituirte por una copia sintética de ti que pueda ser controlada a distancia. Esto creo que es la clave de la inteligencia artificial. Sustituir a la persona por una copia sintética de uno mismo que pueda ser controlada a distancia. O sea, eso es lo que ellos pretenden. Están trabajando en la coincidencia de fusión multimodal y en la mejora de la capacidad de coincidencia facial biométrica a través de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Ya han mejorado sus cámaras infrarrojas de largo alcance, escribe Cori. De cara al futuro próximo, también se centran en la biometría de las huellas de la palma de la mano, los rostros en las multitudes, la integración para identificar las amenazas en línea y la recogida del ADN latente no tradicional. Si no está claro, a estas alturas los globalistas y los eugenistas, que a menudo son los mismos, están dirigiendo el espectáculo y están trabajando intensamente para lograr sus deseos finales de una raza controlada, la evolución del transhumanismo con una fuerte inteligencia artificial que tome el lugar de muchos humanos mientras vuelan a Marte durante sus años de inmortalidad y observan a la humanidad a través de sistemas de vigilancia sin fin. Pero su sueño solo se hace realidad si la gente lo permite. Esos sueños de ir a Marte van a quedar absolutamente truncados, como lo hemos conversado muchas veces con ustedes, mis queridos auditores. ¿Qué le parece si matizamos con... Tenemos unos audios, vamos con el primero si es posible, producción. Sí, todos nosotros podemos relacionarnos con el divino. Exactamente. No solos podemos, tenemos, pero no lo hacemos. Porque relacionarnos con el divino significa dejar la materia, servirse de la materia para expresar todo lo que tienes adentro, que es el amor. En el momento, pero, que nosotros deseamos algo, la posesión de algo, el contacto con el divino empieza a tener fallas y no se cumple. Porque el precio, si precio es, la condición, mejor dicho, para que nosotros tenemos el contacto con el divino, es realizar que no poseemos nada, no tenemos nada y que no somos nada. Pero no una renuncia que uno se tiene que odiar, No, no, no. una renuncia de posesión, Exacto. de posesión en la materia. Por esto el Cristo, hasta que se hizo matar y podía ser así, aniquilarnos a todos, con su sacrificio nos demostró solamente con donando amor y no envidia, no celo, no odio, ustedes pueden evolucionar. No, siempre se quedan ahí. Pero en este momento la comunicación entre el hombre y Dios ha sido cortada. Dios no quiere comunicar más con el hombre porque decidió de destruirlo. Ahora lo único es preparar un arca, entrar adentro y salvarnos. Porque Dios no se va a arrepentir de destruir al hombre. ¿Cómo preparamos un arca? Un arca interior. A hoy no hace falta que un Noé construya un arca. Hoy nosotros tenemos que ser Noé, cada uno de nosotros, construir un arca interior y hacer obras. Porque Dios tiene sus ángeles, sus naves, sus para salvarnos, pero solamente aquellos que hacen obras. Aquellos que no la hacen, no. Categórico, no. Y no va a tener misericordia ni perdón. La pregunta es, ¿y si tú no estás haciendo obras, o viceversa, si tu hijo no está haciendo obras, y tú sí, por amor tuyo el padre deja morir a tu hijo, sí, lo deja morir y lo destruye, mi propio hijo. Esto es lo que me transmitió y esto es lo que yo tengo que decir al mundo, a pesar que no me creerán, no me creen, no lo sé, pero lo tengo que decir. Bueno, ahí teníamos un audio muy importante relativo a las temáticas que venimos conversando. La situación en Ucrania continúa dándonos de qué hablar y demostrando por qué la operación rusa tiene tanta importancia para la humanidad. Cruentos videos sobre humillantes castigos llevados a cabo por las autoridades ucranianas han empezado a surgir en Internet, dejando en claro que los grupos que Occidente se encuentra apoyando reflejan lo peor de la humanidad. Por ejemplo, Hunter Biden, hijo de Joe Biden y las armas biológicas, después de hallar en Ucrania 15 biolaboratorios y gran cantidad de contenedores de agentes patógenos utilizados en estas instalaciones, Rusia sacó a la luz pública la gran envergadura de las investigaciones sobre armas biológicas que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba financiando en Ucrania en violación a la Convención Internacional que prohíbe este tipo de armas. Ahora, cuando se mencionó este tema de las armas biológicas, Yo diría que fue hace algo así como 6 o 7 meses atrás. ¿Sabe lo que decía Estados Unidos, las autoridades máximas? Que eso era una teoría, eran conspiranoico, eran teorías de conspiración, eran cosas no creíbles, absurdas. Normalmente el poder inoculó en el común de la gente la palabra teoría de la conspiración, como una forma de que la gente no crea algo que parece tan increíble. Y la masa compró esa solución que es fácil decir teoría de conspiración, esto parece teoría de conspiración, es una manera cómoda para no creer algo que parece muy complicado, algo que parece muy grave y que nos compromete al creer una verdad tan brutal, porque casi nos obliga a hacer algo, a pronunciarnos, a emitir un juicio, a divulgar, etcétera. Entonces, ellos nos inventaron esto de las teorías conspiranoicas, ellos mismos, los mismos que hacen estas atrocidades. Ellos tuvieron, tengo un montón de evidencias de las muchas veces, tanto el presidente Biden como el secretario de Estado, como la vocera, no me acuerdo el cargo que tiene, pero Victoria Nuland, y otras personas más, de altas autoridades norteamericanas, negaron pero tajantemente esto. Y esto salió una investigación, empezó a salir a la luz pública a través de Fox News, que es un canal de los mismos norteamericanos. Y después tuvieron que bajarle el perfil, o sea, bajarle, reconocerlo, pero bajarle el perfil para no quedar tanto en ridículo. Pero es brutal esto, porque en el fondo revela la actitud genocida, los nazis que son, o sea, están dispuestos a matar a 200 millones de rusos, porque si les fuera bien, porque esa es la intención, ahora lo más probable es que no lo logren, o no lo hayan logrado. Ahora lo descubrieron, evidentemente no lo van a lograr, pero si lo hubieran logrado, ¿qué habrían dicho? Porque esa era la intención, matar a 200 millones de rusos. No hay otra intención. Es un genocidio. Que no le resultó es otra cosa, pero el crimen es igualmente grave. Dios juzga los crímenes por la intención con que se hacen. Por lo tanto, para Dios ese crimen es tan grave como si lo hubieran efectivamente matado a los 200 millones de rusos. Para los hombres no. La ley del hombre es totalmente distinta. Pero para Dios, Dios juzga de acuerdo a la intención. Entonces, seguimos. En septiembre de 2020, el New York Post ya revelaba que el FBI había obtenido un ordenador perteneciente a Hunter Biden, con pruebas de su implicación en negocios ilícitos en Ucrania y en China, en el momento que su padre, Joe Biden, era vicepresidente de los Estados Unidos. Pero, o sea, esto fue descubierto en el 2020, el New York Post ya lo revelaba, pero esto había sido cuando su papá era vicepresidente de Estados Unidos en tiempos de Obama, para que no nos perdamos. Pero todas las agencias de inteligencia estadounidenses denunciaron entonces una maniobra rusa tendiente a desestabilizar el país. O sea, cuando revelaron esta cuestión, le echaron la culpa al ruso. Sin embargo, el 16 de marzo del 2022, el New York Times reconoció la autenticidad de aquel ordenador. Desde ese momento, numerosos congresistas y senadores republicanos exigen más información al respecto. Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, además de ser alcohólico y drogadicto, lo cual ha reconocido públicamente, se prestó para servir de intermediario en diferentes negocios sucios en Ucrania, mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos bajo la administración Obama. Años después, cuando el presidente Donald Trump quiso aclarar aquellos hechos, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes puso en marcha un procedimiento de destitución contra Trump, el impeachment, ¿se acuerdan? O sea, una cortina de humo, la misma que hacen aquí todos para tapar su humo. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin denunció una banda de drogadictos en el poder en Kiev, se refería a Hunter Biden y sus compañeros de juerga. Ahora, voy a tratar de hablarles no de la guerra de Ucrania, sino del nuevo orden mundial que Estados Unidos está organizando delante de todos nosotros, pero sin que nos demos cuenta. Mientras tiene este lugar, tiene lugar esta guerra en Ucrania. En primer lugar, debemos saber que desde mediados de febrero la visión de los medios de prensa está siendo completamente falseada, porque estos medios no reportan todos los hechos, sino exclusivamente los mensajes que la OTAN quiere hacer llegar. Desde mediados de febrero estamos todos tuertos, solo vemos la mitad de las cosas y por consiguiente nos equivocamos al querer interpretarlas. Lo segundo que debemos tener en mente es que están manipulando los sentimientos de nosotros. Diariamente nos muestran ucranianos que sufren. Es ciertamente horrible y debemos ayudarlos, es un deber humano ayudarlos, pero ese sufrimiento no les da la razón. Sufrir y tener razón son dos cosas diferentes. Dicho esto, pasemos a los hechos. Esta guerra no comenzó el 24 de febrero con la intervención rusa, sino varios días antes. El 18 de febrero, con la intervención de Estados Unidos, una intervención de la que nadie le ha hablado a usted. El 18 de febrero, según la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, OSCE, que se reúne a 57 estados, que fue creada durante la Guerra Fría y todos los estados de Europa son miembros, así como los estados no europeos, como Estados Unidos, nadie pone en duda la neutralidad de esta organización, que comprobó que aún no había combates en Ucrania el 18 de febrero. El 18 de febrero entonces se reanudaron los combates en las provincias ucranianas del Donbass y la otra parte del Donbass. Ahora, ¿por qué? ¿Se acuerdan ustedes que un mes antes de todas estas fechas, desde enero que empezó, que estaban los problemas en el Donbass y la situación estaba tensa y Rusia puso 100.000 soldados en su frontera y se habló y todos los medios hablaban de que Rusia era agresiva porque movía soldados, pero dentro de su frontera, de su propio país? Y entonces se armó una campaña mediática tan brutal que influyó incluso en Rusia. Porque Rusia, como una forma de desescalar la tensión, justo antes empezó a movilizar los soldados y los retiró, empezó a retirar de la frontera y se los llevó a sus cuarteles. Bastó eso para que empezaran inmediatamente estos combates el 18 de febrero en el Donbass. Entonces, la OSCE no dice que fue el ejército ucraniano quien lo hizo, pero solo pudo ser el ejército ucraniano. Los bombardeos contra la población ucraniana del Donbass comenzaron ese día. Se dispararon contra la población. 1.400 obuses, no sé qué se llaman obuses. Comenzó la guerra ese día y en pocas horas, como máximo, en los 2 días siguientes, unos 100.000 ucranianos del Donbass huyeron de la línea del frente. Se replegaron hacia el interior del Donbass o hacia Rusia. Y Rusia no hizo más que responder ese ataque. Ese ataque no se limitó solo a eso. Los ucranianos actuaron como quien agita un trapo rojo ante un toro. Al día siguiente, el 19 de febrero, en la conferencia sobre seguridad que reúne a cada año en Múnich a los dirigentes políticos de los países miembros de la OTAN, el presidente ucraniano Zelensky anunció que quería obtener la bomba atómica para poder amenazar a Rusia. ¿Cómo lo ven desde Moscú? Ucrania entra en guerra con Rusia y anuncia que va a obtener la bomba atómica. Era evidente que habría una respuesta a Rusia. Rusia tenía que proteger a sus ciudadanos y ustedes deben saber que si la guerra civil en Ucrania comenzó en 2014 y es una guerra civil, porque estamos hablando de ucranianos que luchan contra otros ucranianos, y en los últimos 8 años esa guerra ha dejado, según el gobierno Kiev, al menos 13.000 muertos civiles y un millón. Un millar de militares, según Kiev. Según el gobierno ruso, que creó una comisión investigadora oficial e investigó allí, no son 13.000, sino son 22.000 civiles muertos. O sea, Ucrania dice que son 13.000 y Rusia dice que son 22.000. En todo caso, tenemos en ese lugar el Donbass. Ya había una carnicería que parecía no inquietar a nadie. Rusia, durante los últimos 8 años, concedió la ciudadanía rusa a casi toda la población del Donbass ucraniano, que habla ruso en su día a día y desde la infancia, población a la cual el gobierno de Kiev le prohíbe ahora hablar ruso en las escuelas y en las administraciones, aunque eso siempre estuvo autorizado. Así que el gobierno de Moscú apoyó a esa población militarmente a partir del 24 de febrero. Pero lo más importante es entender el contexto. ¿Por qué Estados Unidos armó a Kiev para que atacara el Donbass? Es muy simple. Desde hace una decena de años, la dominación de Estados Unidos se ve amenazada por el despegue de Rusia y de China. Desde la Red Voltaire venimos explicando desde hace mucho tiempo que la primera potencia militar ya no es Estados Unidos, sino Rusia. Eso es absolutamente cierto desde 2018. Pero Estados Unidos se niega a reconocerlo, a pesar de que en el campo de batalla, principalmente en Siria, se ha visto que el ejército ruso es superior en el aspecto táctico a los ejércitos que Estados Unidos respalda. Sus tecnologías no pueden compararse. La tecnología de Estados Unidos es una tecnología de hace 30 años. Está completamente obsoleta. Los rusos tienen un ejército completamente renovado y han cambiado su personal. El ejército que habían heredado de la Unión Soviética era una banda de alcohólicos. Hoy son gente joven con una buena formación que han actuado en situaciones de guerra real, enfrentándose a los yihadistas, a los ejércitos yihadistas en Siria. En el plano económico, China ha sobrepasado desde ya hace mucho tiempo a Estados Unidos, que ya no es solo un consumidor, no un fabricante. Así que los politólogos estadounidenses nos dicen, o nos decían desde hace una decena de años, que la guerra entre Estados Unidos de un lado y Rusia y China de otro lado iba a convertirse en algo inevitable. En el Pentágono, incluso hay gente que explica que esa guerra ya tendría que haber estallado y que había sido programado para el 2015. Estados Unidos ha posicionado tropas y armamento a lo largo de los últimos años en todo el centro y el este de Europa. Lo ha hecho violando, en primer lugar, el Tratado de Reunificación de Alemania y, en segundo lugar, las declaraciones de Estambul y de Astaná, adoptadas en el seno de la OSCE. Entendamos bien, Rusia es un país inmenso. En superficie es el país más grande del mundo. Para defenderse, Rusia no puede defender sus fronteras. No tiene suficientes tropas para eso. Es una población pequeña en un país inmenso. Para defenderse, Rusia utiliza la técnica de la tierra arrasada. Si un invasor viene a su territorio, Rusia retira a su población lo más lejos posible, en su inmenso territorio, y quema sus propias ciudades para que el invasor no pueda alimentarse allí. Por consiguiente, los invasores tienen que llevar todo lo que necesitan si quieren poder seguir avanzando. Es un desafío logístico imposible de resolver. Napoleón y Hitler fracasaron. Para poder resolver ese problema, Estados Unidos está llevando tropas y armamento a Europa Central y Oriental. Rusia dijo: ustedes no pueden hacer eso. A la luz de lo que firmaron en el momento de la reunificación alemana, ustedes no tienen derecho a extender la OTAN hacia el este. Pero Estados Unidos lo hizo de todas maneras, en varias ocasiones. Rusia no pone en duda que los países de Europa Central y Oriental puedan aliarse a Estados Unidos. Están en su derecho. Es el derecho de cada estado. Tampoco pone eso en duda para Ucrania. Lo que cuestiona es que Ucrania pueda albergar bases militares de Estados Unidos. Eso es completamente diferente. Es por eso que el general y presidente francés Charles de Gaulle decidió sacar las tropas de la OTAN del territorio francés. En Francia había bases estadounidenses, pero ya no hay. Pero eso no impidió que el general de Gaulle tuviera su alianza con Estados Unidos. Francia fue siempre firmante del Tratado del Atlántico Norte, pero no siempre fue miembro del mando integrado. Las Fuerzas Armadas francesas no siempre estuvieron bajo las órdenes de un general estadounidense, como lo están hoy en día. Volvamos a lo que estaba diciendo sobre Rusia y China. Tienen culturas fundamentalmente diferentes de la cultura anglosajona. Los chinos, por ejemplo, explican que no quieren competir con Estados Unidos. Eso no les interesa, no están compitiendo. Los chinos dicen queremos una relación en la que todos ganen. Esto no quiere decir una competencia comercial. Esto quiere decir que cada cual, cuando firma un contrato, va a tener un interés particular en ese contrato. Nada de eso. Es una referencia a la historia china. Rusia y China quieren hacer un mundo multipolar, un mundo donde no hay una potencia que decide por los demás, sino donde cada potencia decide por sí misma. Y lo que quiere hacer Washington es al contrario, conservar la dominación de Estados Unidos sobre el mundo para que la decisión sea únicamente suya y nadie más. ¿Qué hace Estados Unidos frente al conflicto que él mismo organizó en Ucrania? Está dividiendo el mundo en dos. Excluye a Rusia de todas las organizaciones intergubernamentales. Eso va comenzando por la Organización Mundial del Comercio, OMC, y acabará con la ONU. Por supuesto, los estatutos de la ONU no permiten hacer eso, pero a Estados Unidos no le importa y tratará a toda costa de hacer lo que quiere. Este proceso comenzó explicando que había que poner fin al comercio con Rusia. Bueno, parar el comercio con Rusia no es, por ejemplo, el fabricante francés de automóviles Renault acababa de decidir cerrar la fábrica que tiene en Moscú. Pero Renault ya había cerrado sus fábricas en Irán cuando le dijeron que tenía que hacerlo y fue una catástrofe económica para Renault. Pero a Estados Unidos no le importa. Lo que quiere es que la Unión Europea sufra un shock económico para que la Unión Europea se vea obligada a aceptar la dominación de Estados Unidos. Paul Wolfowitz había explicado eso hace 30 años, en 1991. Ese Straussiano, discípulo del filósofo Leo Strauss, que posteriormente se convirtió en el número 2 del Pentágono, explicaba que el verdadero enemigo de Estados Unidos en aquella época, Rusia y China, no eran gran cosa. Era la Unión Europea y que había que impedir que la Unión Europea llegara a ser política y económicamente independiente. Con el tiempo, la Unión Europea se desarrolló económicamente un poco, pero no mucho, mientras que Rusia y China tuvieron un crecimiento prodigioso. Así que Estados Unidos quiere ahora sacar de nuestras mentes hasta la existencia misma de Rusia y muy pronto la de China y rebajar a la Unión Europea. Vean ustedes las consecuencias de todas las sanciones económicas y financieras ya adoptadas. No son contra Rusia, son contra la Unión Europea, porque son los más afectados. La bolsa de Moscú estuvo cerrada el 25 de febrero, el día siguiente de la intervención rusa en Ucrania. Se reabrió ayer, 24 de marzo, dice aquí. Y así sabemos cómo reaccionó la economía rusa a esas sanciones. Lo que se ve es que todas las actividades de servicio al extranjero se derrumbaron, sobre todo los bancos internacionales rusos. Pero las actividades de la producción en Rusia, al contrario, se desarrollaron. O sea, ayer la bolsa de Moscú no se derrumbó, estaba en alza en 4,5%. Eso no es poca cosa. Estados Unidos no va a limitarse a excluir a Rusia de las organizaciones internacionales. Lo que quiere es sacarla de nuestras mentes. Fíjense, excluyeron a los oligarcas que vivían en las playas del sur de Francia. ¿Qué relación tenían ellos con Vladimir Putin, que los detesta a todos? Ninguna. Pero no quieren que vayan clientes rusos a las playas del sur de Francia. Eso es todo. Yo no estoy defendiendo a esa gente, no me interesa para nada, pero no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Lo que están haciendo es ilegítimo. Y eso no quedará ahí. Después vendrá la supresión de toda referencia a la cultura rusa. En Occidente, fíjese que se ha empezado a prohibir directores de orquesta rusos que no tenían nada que ver con el gobierno y que quizás estaban incluso en contra de lo que quiere Vladimir Putin. Pero eso no importa y se les prohíbe dar conciertos. En este momento las grandes universidades de Estados Unidos acaban de prohibir que se estudie a Solzhenitsyn, escritor ruso, que fue considerado un héroe contra la Unión Soviética. O sea, él estaba en contra de la Unión Soviética en ese tiempo y era perseguido. y sin embargo, por el hecho de ser ruso, lo quieren eliminar. Se prohíbe incluso estudiar las obras de Dostoyevsky, un escritor de periodistas, del periodista zarista. Se está instalando un nuevo orden mundial únicamente occidental. Sobre todo, no se dejen ustedes engañar. Tenemos que seguir siendo seres humanos. Tenemos que seguir siendo amigos de rusos y chinos. No crean ustedes que los chinos van a permitir eso. Los chinos han entendido muy bien que eso que comienza ahora con Rusia, después harán lo mismo con ellos. Ayer en la OTAN se solicitó que Rusia sea excluida de la OMC, Organización Internacional del Comercio. Pero 2 días antes China había dicho que no, que nada autoriza a eso. Los chinos saben que ellos mismos van a sufrir el imperialismo occidental después de los rusos. La historia ya les ha enseñado eso y no permitirán que eso se repita. Así que conserven ustedes todos los amigos que tengan en Rusia y en China. Bueno, muy interesante ese aliado que es la Unión Europea. ¿Hasta qué punto es aliado si en el fondo los norteamericanos lo están destruyendo? Con las sanciones están destruyendo. Bueno, ¿vamos con el audio? ¿Otro audio que tenemos? No menos, no, ser como ellos ya es un logro inmenso, imitarlo. Y luego, sí, amigo mío, la fe es, en este momento, la cosa más importante, porque la fe nos hace resistir hasta el último minuto. Y la fe es la cosa más importante que tenemos que tener, porque todavía no ha empezado nada. Las cosas más tristes, más catastróficas, tienen que empezar. ¿Y cuándo empezarán? Nosotros quizás no nos podemos ni siquiera encontrar. Ahí tenemos que tener fe. Pero nuestra fe tendrá un alimento. Y en este momento el alimento puede ser yo, que estoy aquí. En el momento que yo no estaré, el alimento serán los signos del cielo, porque se manifestarán en proporción y comparados a las catástrofes. Bueno, explota una guerra, la Tercera Guerra Mundial, se manifestarán señales que tú dirás, mira, ahí están. Sí, quizás nos vamos a morir, pero ahí están ellos. No, ellos no van a desaparecer. Van a desaparecer solamente en una ocasión, Domingo. Se van. Si perdemos la fe. Nos abandonan. Dicen, no tenemos que salvar nada. Y ahí sí, que mejor suicidarnos. Entonces, ojo. Ojo. El objetivo de Satanás es hacernos perder la fe, porque él sabe que si la perdemos, los seres angélicos se van y él gana el reino de Dios en la tierra. No lo tenemos que permitir. Por eso la fe es la cosa más importante. Yo, hasta que tengo vida, estaré. Y conmigo la señal de Cristo. Puede ser un empuje a la fe, ¿no? Lo es. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo audio respecto de la fe. Muy importante para los tiempos que vamos a venir. Tenemos una pregunta, parece. ¿Cuál será la señal del fin del mundo? ¿A qué se refieren estos de los 4 caballos del Apocalipsis? ¿Y en cuál caballo estamos en este momento? Claudio pregunta, Roberto. Los 4 jinetes. Los 4 caballos, no. Se habla de trompetas. Y se habla de copas. los caballos o los jinetes del Apocalipsis son los elementos de la naturaleza, que se basan en la naturaleza para combatir o responder al comportamiento humano. El aire, el agua, el fuego y la tierra. Esos son los jinetes de la Apocalipsis. El agua con las inundaciones, los huracanes, perdón, la lluvia intensa, las inundaciones. El aire con los huracanes, los tifones, etcétera, etcétera. La tierra con los terremotos y el fuego con los volcanes y los asteroides. De esa manera, la naturaleza será presente. De esa manera se manifestará la naturaleza en contra del hombre. Esos son los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Qué son los arcontes? Pregunta por acá Silvia. ¿Y de qué manera ellos manejan el mundo, Claudio? ¿Y cómo Jesús también se enfrentó a ellos? ¿Es verdad que Jesús se enfrentó a estos arcontes que manejan la tierra a través de diferentes castas familiares? ¿Es real? Mira, la verdad es que no sé a qué le llaman arcontes, pero si Jesús se enfrentó a los demonios y los que manejan la tierra en este momento son las élites económicas del mundo que sirven al anticristo. Ellos manejan en este momento el mundo en forma temporal. Y Jesús, hasta donde yo sé, no se ha enfrentado con ellos. Jesús no necesita enfrentarse con ellos. Piensa tú que cuando Jesús llegue, va a destruir el anticristo con el resplandor de su venida. Y el anticristo es el ser más poderoso que hay en este momento en la tierra. Entonces, mal podría enfrentarse ni complicarse con ellos. Jesucristo tiene el poder de Dios, entonces no. ¿De qué manera podría enfrentarse? No lo tengo tan claro, no me parece. No sé a qué le llaman arcontes, de verdad que no lo sé. Tengo que ser honesto porque no lo sé. ¿Tenemos otra pregunta? Florentino por acá. Cuando Jesús fue tentado por el demonio, él le ofreció todos los tesoros del mundo por un acto de oración. Eso quiere decir que el demonio era el verdadero amo del mundo. Eso por una parte. Y cuando Jesús estuvo en el templo, ¿por qué limpió el templo de su padre? ¿Por el comercio? ¿Eso era ilegal o representaba algo más? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue tentado como por obra del Espíritu Santo. O sea, la parte más elevada de Dios lo llevó al desierto. Si tú lees la Escritura, dice que fue movido por el Espíritu Santo al desierto. O sea, que el mismo Dios lo llevó al desierto porque iba a ser sometido a prueba. Y fue tentado por la materia, como tú bien lo dijiste, pero él no, evidentemente que no cayó en la tentación. También fue tentado en el huerto de los olivos, en el momento previo a la crucifixión, que fue la tentación más difícil, pero de esa no se habla porque es más compleja. Y cuando echó a los mercaderes del templo, ¿qué es lo que está echando ahí? El templo representa no el templo mismo, sino que eres un lugar de oración. No es que Dios estuviera ahí, pero es un lugar de oración. Y un lugar de oración no puede prestarse para que hagan comercio ahí en torno a. ¿Por qué? Porque concurría mucha gente al templo. Y entonces era un lugar donde se hacía comercio. Y eso fue lo que él condenó. Y hoy día lo hacemos. Pues si tú vas a cualquier iglesia afuera del comercio, si vas, por ejemplo, a Lourdes, a la Gruta de Lourdes, hay mucho comercio afuera. Y si vas a la Santa Teresa de los Andes, hay mucho comercio en torno a eso, no solo de venta de cosas, sino que hay restaurantes en torno a ese lugar porque va mucha gente. Entonces no hemos aprendido nada. O sea, si volviera Jesús, tendría que echar a todos esos mercaderes del templo. Nuevamente. Nuevamente estamos haciendo lo mismo que se hizo hace 2000 años. No aprendimos. Entonces, acuérdate que él mismo dijo, no se puede amar a Dios o al dinero. Tú tienes que tomar o a Dios o al dinero. En este momento, la mayoría de la gente no se ha decidido. La mayoría de la gente es tibia. Son muy pocos los que han tomado el camino de Dios. Y la mayoría ha tomado el camino del dinero, a pesar de que reconocen un Dios, a pesar de que dicen creer. Pero esas personas van a tener que hacer una elección, y esa elección se va a producir necesariamente a la fuerza por medio del apocalipsis que se va a generar y que se está empezando a generar poco a poco. Las pruebas están a la vista. Ustedes saben, la pandemia, la guerra hoy día, la caída de la economía es inminente, el hambre como consecuencia de eso también es inminente, la cantidad de erupciones volcánicas aumenta sistemáticamente, periódicamente, hay estadísticas que lo prueban. Las estadísticas de los terremotos son absolutamente indesmentibles y no tienen que ver con el cambio climático. La furia de la naturaleza la hemos visto todos, aunque le echemos erróneamente la culpa al cambio climático, pero la hemos visto todos. Entonces, esas son las señales que estamos viendo, y todo esto no va a parar, al contrario, va a ir aumentando. Entonces, eso va a generar que tengamos la posibilidad, a pesar de lo traumático que sea, va a tener la posibilidad de salvarnos a algunos que sin ese evento, sin estos eventos traumáticos, a lo mejor no lo haríamos. Entonces, el apocalipsis que genera Dios, que nos da miedo y que puede ser traumático, es una gran bendición de vos, de amor, de Dios, aunque nosotros no lo creamos, porque no lo vemos así. Estamos tan lejos de Dios que no vemos las cosas de Dios como realmente son. Tenemos una apatía tan grande, pero tan grande, que hay una guerra que basta con que se informe un poquito uno y sabe que esta guerra no tiene que ser místico, no tiene que ser creyente. Uno lee, por ejemplo, los analistas serios que estudian este tema de la guerra, y ellos hacen las peores predicciones para adelante, las peores. Entonces, y en ese caso, ellos no tienen nada que ver con el apocalipsis, no tienen nada que ver con creencias de ninguna naturaleza, y sin embargo hacen las peores predicciones, con lógica, con conocimiento, con historia, y sin embargo hacen las peores predicciones, y en cambio nosotros seguimos en este mundo con una apatía tremenda, como si nada pasara. Seguimos, nos subieron el combustible, nos subieron el pan, nos subieron esto, y seguimos igual. Nada pasa. ¿Qué tiene que pasar delante de nuestras narices para que reaccionemos? ¿Se dan cuenta, queridos auditores? ¿Se dan cuenta qué tiene que pasar? Si no reaccionamos. Entonces tiene que ser cada vez más fuerte. Cuando se nos caiga todo. A lo mejor, cuando se nos caiga todo, ahí, cuando no podamos ni circular por las calles, cuando se caigan los edificios delante nuestro, cuando no haya caminos, a lo mejor ahí vamos a pensar, o nos vamos a hacer la pregunta de que existe la posibilidad de que esta sea la intervención de Dios o de la naturaleza. A lo mejor ahí recién vamos a empezar a preguntarnos, ¿será que estamos viviendo el final de los tiempos? Porque no lo creemos. Seguimos nuestra vida como si nada pasara. Y es patético, es desesperante. Y es importante tomar conciencia de eso, porque es lo que nos salva el alma. Es lo único importante, salvar el alma. Nosotros que vivimos la ignorancia más absoluta, no tenemos idea que tenemos alma siquiera. Vivimos trabajando como brutos, llegar el fin de semana para relajarnos o borrarnos, comiendo, tomando, haciendo cualquier cosa. ¿Y después qué? ¿Y si, dónde está la conciencia? ¿Dónde está lo que nosotros somos realmente? Queremos borrarnos, o sea, no queremos existir, queremos, estamos muertos, pero que nos movemos, somos cadáveres que nos movemos, pero no somos conscientes de nada. No tenemos vida. Bueno, seguimos. Estados Unidos, sus aliados de la Unión Europea y otros países del mundo han impuesto a Rusia las sanciones económicas más duras que se hayan aplicado. En el pasado, incluso las naciones que estaban directamente en guerra seguían pagando las deudas que tenían entre sí. Ya que esta guerra está en Ucrania, veamos otra que tuvo lugar en la actual Ucrania entre 1854 y 56 durante la Guerra de Crimea. Gran Bretaña y Francia estaban en guerra con Rusia, sin embargo, a lo largo de la misma, el gobierno ruso siguió pagando los intereses a los tenedores británicos de su deuda. El gobierno británico también siguió pagando sus deudas al gobierno ruso. En gran medida, la economía rusa ha sido excluida de la economía mundial. Rusia ha sido expulsada del sistema mundial de telecomunicaciones financieras SWIFT. Una larga lista de bancos, oligarcas y grandes empresas rusas han sido incluidas entre los que no pueden realizar transacciones con occidentales. Entre ellas se encuentra Gazprom, la principal empresa rusa de gas natural, entre otras, que es una empresa gigantesca a nivel mundial. Biden también ha prohibido las exportaciones de semiconductores, equipos de alta tecnología y otras tecnologías a Rusia. Si sumamos todo esto, deberíamos esperar un descenso del orden del 25% del PIB ruso en la primera mitad del 2022. Eso es enorme. Incluso cuando la guerra cinética termine, probablemente en un mes más o menos, la guerra económica continuará y los efectos en la economía mundial, no solo en Rusia, durarán décadas. Aún así, Rusia no es un saco de boxeo que recibe golpes sin devolverlos. Combatirán las sanciones tanto con medidas de represalia propia como con soluciones ingeniosas diseñadas para superar las sanciones. Por ejemplo, Rusia se asociará con China para implantar el sistema China de tarjetas de crédito Union Pay para los consumidores rusos. Esto se produce después que Visa y Mastercard pusieran fin a sus negocios con Rusia. Sus esfuerzos no terminarán ahí. Ahora hay una propuesta de ley en el Senado de Estados Unidos para congelar las reservas de oro en poder del Banco Central de Rusia. Perdone que me ría. ¿Cómo piensan congelarlas si las tiene Rusia en su poder? ¿Quién se las va a ir a quitar? El problema es el siguiente: el oro es físico, unas 2.300 toneladas métricas por valor de unos 150 mil millones de dólares está almacenado en Rusia. En realidad no se puede congelar ni confiscar en absoluto. La legislación impondría sanciones secundarias de boicot a cualquier parte que ayude a Rusia a transportar o realizar transacciones con oro, pero esta presunta sanción sería fácil de evadir. Por ejemplo, si Rusia pone 100 toneladas métricas de oro en un avión y lo lleva a Pekín, a cambio de producción de productos manufacturados, no va a emitir exactamente un comunicado de prensa al respecto. Este es el tipo de transacción que pasará desapercibida para la inteligencia estadounidense. El oro es un elemento del número atómico 79 y fácilmente se funde y refina en nuevos lingotes de oro con marcas chinas, que son imposibles de rastrear. El Banco Central de Rusia puede comprar más oro a los mineros rusos a cambio de rublos para compensar el envío. De nuevo, ese oro es imposible de rastrear. Tanto Rusia como China tienen numerosas refinerías de oro. Si esto es lo mejor que puede hacer Estados Unidos, Entonces Putin no solo está en camino de ganar la guerra a tiros, sino que también puede ganar la guerra financiera. Bueno, nos queda tiempo todavía. Seguimos. Para los que creen que no estamos en el final de los tiempos, les tengo algo. La profecía de Isaías se cumple luego que la sequía récord en el mar de Galilea. El mar de Galilea, Israel, también conocido como Kineret, llegó a un nivel de agua más bajo en mayo registrado en todos los tiempos. La Biblia de Israel dice, las aguas del mar caerán. Perdón, en marzo dije, no en mayo. La Biblia de Israel dice, y las aguas del mar caerán y el río se secará. Isaías 19:5. El mar de Galilea de Israel, también conocido como el Kineret, llegó a un nivel de agua más bajo registrado en todos los tiempos, lo que generó preocupaciones respecto al lago de agua dulce más grande de Israel y anunció el cumplimiento de una profecía de Isaías. Conforme la autoridad del agua de Israel, el mar de Galilea perdió 15 centímetros, 5,9 pulgadas, de su nivel de agua y fue reduciendo el nivel a 9 millones de metros cúbicos, 318 millones de pies cúbicos, un mínimo histórico desde que se empezó a controlar desde 1920. La situación en el mar de Galilea se ha venido abajo en los últimos años debido a que en el norte de Israel está viviendo una sequía. Los hidrólogos consideran que el nivel de agua caerá por un metro, 3,3 pies, antes que la estación lluviosa comience en noviembre. El libro de Isaías predijo que las aguas fallaron del mar en los tiempos de la redención, y las aguas se quitarán del mar, y el río se secará, y los ríos se hollarán, los arroyos de Mitzraín serán extinguidos y secos, las cañas y las banderas se marchitarán. Isaías 19, 5, 6. Bueno, eso no lo quiero seguir con eso, porque era básicamente mencionar eso que me llamó la atención, porque me parece importante y relevante. Seguimos. Seguimos con unos mensajes del cielo que siempre le estamos compartiendo. Mensajes de Carbonia, la colina del buen pastor. Oh hombre, has traicionado los mandamientos de Dios, te has atado a la muerte. Ten piedad de ti, pueblo mío, pueblo ingrato. Tu infidelidad a tu Creador te ha desquiciado. Satanás ha logrado maniobrarte y llevarte a su lado. Has dejado que el mal juegue contigo. No has tomado medidas para poner el escudo en ti, así que ahora lo harás. Entrar en sufrimientos. Oh hombre, tú que tanto alabas tus capacidades, tus cualidades, tus certezas, ahora caerás de tu pedestal. Tu vientre se arrastrará por la tierra como serpiente y polvo comerás. Pobre hombres, pobre humanidad empedernida en el pecado, no podré salvar a los que me rechazan. La campana suena a muerte, el reloj está para dar el último toque y tú, hombre, ¿te quedarás en tu sarcasmo? ¿Ya has terminado? Te equivocaste. Has desobedecido a tu Dios creador. Cavarás tu tumba bajo tierra y te quemarás en las llamas del infierno. Hijos míos, oh todos ustedes llamados a servirme, aquí les digo, en verdad, denme de ustedes. Satisfagan mis peticiones. Estén disponibles a mis mandatos. No se enorgullezcan. Atiendan mis peticiones y permanezcan cerca de mis profetas, aquellos que en caridad se ponen al servicio de su Dios de amor. Orad para que en aquel día en que os llamaré por vuestro nombre, os halle preparados. Que tiemblen todos los, este es otro mensaje, que tiemblen todos los hombres de la tierra. Tiemblan los que traicionaron al Señor Jesucristo, los que se han desvanecido en las tinieblas, los que han ofendido a su Dios el Creador y trabajan contra Él. Hijos míos, Estáis perdidos, el tiempo está cerrado. Pronto el Señor se manifestará en su grandeza. Separará a las cabras de las ovejas, pondrá a sus hijos en su corazón y los llevará consigo. Adiós, bestias de Satanás. Adiós, hombres infieles. Oh vosotros, bestias feroces, que os habéis aliado con Satanás, tendréis que sufrir eternamente. Nunca más podréis disfrutar de las cosas de este mundo. Has hecho tu elección. Has destruido la tierra. Has matado a tus propios hermanos. Ahora tendrás la recompensa en el sufrimiento eterno del infierno. El fuego está a punto de descender del cielo. La tierra está a punto de oscilar. El Vesubio está a punto de estallar. El Papa está a punto de ser sacado de Roma. Estas señales ya están en tus ojos. Lo que os anuncié está a punto de manifestarse. Ha llegado la hora del fin del mal. Luchad con las armas del amor. Orad sin cesar. Este es un tiempo de oración y conversión. Es tiempo de pedir perdón por vuestros pecados, portarse ante tu Señor Jesucristo, arrodillarse al pie de su cruz, suplicar su misericordia. Estoy aquí entre ustedes como siempre, hijos míos, en este cerro sagrado donde el cielo descenderá para manifestar su gloria. Amad, oh hijos, a vuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para salvaros. Hoy tenéis el amor que Él tuvo al darse a sí mismo por la salvación de vuestros hermanos. Tened también vosotros el mismo amor a vuestro prójimo. Dad vosotros mismos en lo que os es posible en vuestra humanidad para su salvación. Llegaron los tiempos difíciles, los tiempos oscuros. Será difícil encontrar lo que el hombre siempre ha estado buscando en la tierra. Todo estará perdido. En los hogares de los hijos de Dios nada faltará. Eso lo hemos hablado. En los hogares de los hijos de Dios nada faltará. Allí estará la gracia de Dios. Jesús alimentará a sus hijos. Eso es muy importante, eso lo hemos conversado muchas veces. Ahora les conduzco en oración y suplico con ustedes por el regreso anticipado de mi Hijo Jesús junto a mis manos a las suyas. Hijos míos, tened amor y ser obedientes a lo que os pediré de ahora en adelante. No hagáis nada por vuestra cuenta. Estamos en desacuerdo. Todo ha terminado. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os exhorto a ser fuertes, humildes, honestos con vosotros mismos y con el prójimo. Otro mensaje. María está cerca de su actuación. Vendrá a vuestras casas. Os llevará de la mano y os conducirá con ella. Hijos míos, estoy aquí presente en medio de vosotros. Os amo con todas mis fuerzas. El Señor está aquí conmigo, está a mi lado. Os bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y os exhorta a ser fuerte en esta batalla final contra el enemigo infernal. Las horas están contadas. Todo se desarrolla según el plan de Dios. Satanás está llevando a cabo su plan, pero Dios los destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Entrégate por completo a la oración. Implora la ayuda de Jesús, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invoca la ayuda de la Sagrada Familia y de San Miguel Arcángel. Estad unidos entre vosotros, aunque sea a la distancia. Rezad el rosario con el corazón, unidos en un solo corazón, una sola alma. Sed testigos vivos de la fe en Cristo Jesús. Sed los que anuncian el Santo Evangelio. Vamos, hijos míos, preparad a mi pueblo para mi segunda venida. O todos los que estáis aquí presentes, he aquí que miro vuestros corazones, veo vuestros sufrimientos, los sostengo en mi corazón y os bendigo de manera especial. Os traigo ayuda para salir adelante y vencer a Satanás. María está ahora cerca de su intervención. Vendrá a vuestras casas, os llevará de la mano y os conducirá con ella. Ella os llevará a un lugar preparado para acoger a todos los que habéis sembrado amor y proclamado el amor. Estáis destinados a vivir la eternidad con vuestro Dios Creador, hijos míos. Hijos míos, la nueva tierra está abierta para vosotros. He aquí que la cancela ya se está abriendo. Un jardín lleno de flores fragantes de amor y de bien infinito. Ángeles y arcángeles, todo el cielo está presente en este lugar. Mis ángeles están tocando efectivamente arpas y liras para darte la bienvenida al nuevo mundo donde estarás con vosotros para siempre, abrazar con vosotros al Creador. Vivir abandonados bajo su semblante. Los últimos tiempos han llegado, el apocalipsis ha terminado, pronto llegará el gran Armagedón. Todo está listo. Una gran señal aparecerá en el cielo, todo se oscurecerá. Este es el anuncio que Dios Padre os da hoy a través de su profeta. Declara el fin de todo mal. Hemos llegado al final. Es cierto, habrá mucho sufrimiento, pero será para aquellos que habrán elegido otro camino, no el de Dios. Os ofrezco mi corazón, hijos míos, los pongo en vuestras manos. Acariciadme, guardadme en vosotros y seguidme y amadme como yo os he amado. Entregaos por la salvación de vuestros hermanos. Pero sabed que en caso de que se produzca vuestra conversión, Dios está dispuesto a detener los estragos que se avecinan. Pero ya veo, para mi gran dolor, que el hombre quiere ir por otro camino. Ha elegido a Satanás y ha abandonado a su Dios creador en su corazón. Cada uno es libre de hacer su propia elección, pero vuelvo a llamar. Hasta el final llamaré y hasta el final lucharé para traer a mis hijos de vuelta a mí. Bueno, parece que no tenemos más tiempo. Jesús el Nazareno está a punto de regresar. Maravíllate, oh todos los que aún no creéis, porque ese día creeréis. Yo soy la verdad infinita, soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Han pasado más de 2000 años desde mi muerte, pero aún vivo en el corazón de mis hijos, corazones fieles. Ellos me esperan para honrarme y darme gloria. Despertad vosotros que buscáis las alegrías en este mundo, porque nunca las encontraréis. He aquí ha llegado la hora de que vengo a visitaros. Te daré misericordia una vez más. Os pediré la conversión para poder daros la salvación. Mueran al pecado, oh hombres, elijan la vida para tener la vida eterna en la dimensión del inmenso amor y alegría. Este es el último llamamiento que Dios hace a esta malvada humanidad. Despertad, oh hombres, enderezad los caminos. Bueno, mis queridos auditores, estos son mensajes de una vidente de Carbonia, en Italia, que se llama Miriam Corsini, que es una vidente que está en la misma dirección de los mensajes que nosotros compartimos de Giorgio Bongiovanni, sino que con un énfasis más bien en la iglesia. Y el mensaje de Giorgio Bongiovanni es menos ecuménico, digámoslo así. Es más en un lenguaje más simple y directo. Bueno, los esperamos a ustedes el próximo jueves a esta misma hora, si es que la producción de la radio lo determina así. Y felices de poder nuevamente contactarnos con ustedes y con su audiencia y sus preguntas. Gracias.